Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, gente, gente, gente motoquera, gente metalera, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad. Gente, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su programa de motociclismo y rock. Después de tanto desmadre que se dio en estos días, pues regresamos al aire acá a nuestra casa, la casa de la cultura ecuatoriana. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y a través del fanpagebook de Torque y Metal. Gente, bueno, aquí ya enlazándonos nuevamente. Antes que nada, pidiéndoles mil disculpas a todos nuestros oyentes que lamentablemente los anteriores viernes, no pudimos salir al aire debido a que, como ustedes pudieron ver, hubo protestas, paros, hubo etcétera, sin número de temas que obviamente ya quedaron prácticamente en el pasado. El día de hoy tendremos aquí en cabina a nuestros hermanos de Evil Dogs, que nos estarán visitando, estarán por llegar. De igual manera, estamos a la espera de Darío. Lunita y Nax todavía están con unas pequeñas vacaciones, así que, gente, hoy netamente vamos a tener un programa dedicado al motociclismo. Ya saben, pueden escribirnos a través del fanpage y estaremos leyendo sus mensajes, estaremos leyendo sus opiniones, sus críticas, etcétera. De igual manera, estaremos enviando saludos a todas las personas que se contactaron y que nos escribieron a través de todos estos días preguntándonos que por qué no salíamos al aire. Pues obviamente ya tendrán en cuenta y sabrán ustedes que, bueno, prácticamente aquí en la Casa de la Cultura fue, podríamos decir, una trinchera, si vale el término, de lo que fue esta lucha en contra de esas medidas económicas que nos querían imponer. Hay criterios a favor, criterios en contra, no vamos a entrar en temas políticos, netamente vamos a ir directamente a lo que nos interesa, ¿sí? Así que, gente, ya saben, váyanse enlazando, váyanse conectando y vamos a estar leyendo sus mensajes. De igual manera estaremos en pocos minutos, ya nos estarán visitando nuestros hermanos de Evil Dogs, como les comentaba. Así que vamos a empezar con un poquito de música para ya irnos poniendo en ambiente. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Un saludo para Lía SK, que se acaba de conectar. Muchas gracias por tu sintonía, un beso inmenso para ti. Y empezamos con Testament, y esto se llama Low. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Lost off with fade to the cross. Don't turn the test, don't know how low you can go. So low in agony, low, low, so so perfect. Hey, mister, just leave the kids alone. Why can't you bear the things that we endure? Innocent people suffer the lot. Lost off with pain to the cross. Sometimes you just don't know how long you can go. So don't ever say love, love, show some mercy. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden, nuevamente les repito, estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fan Facebook de Torquí Metal. Bueno, gente, haciendo un pequeño y rapidito análisis de lo que fue el paro, más que todo, y cómo nos afectó a nosotros los motociclistas, pues obviamente, como ustedes entenderán, se bloquearon muchas calles. Se dañó todo lo que tendría que ver con la parte estética de la ciudad. Obviamente esto nos ocasionó a nosotros muchísimos problemas, a todos los motociclistas, los que nos dirigimos a nuestro trabajo en moto, los que trabajamos en motocicleta, las personas que hacen mensajería en motocicleta, pues obviamente esto nos afectó tal cual sucedió con los vehículos. Lamentablemente se tomaron acciones, se tomaron atribuciones las personas que protestaban, las cuales no estaban, a nuestro punto de vista, dentro de lo que se considera coherente, ya que muchas personas al momento de tratar de pasar entre estos bloqueos, pues obviamente la condición era dinero o era gasolina. Pues obviamente ustedes sabrán que como motocicleta nosotros no podemos andar a cargar mucha gasolina. Los tanques de las motocicletas son muy limitados o limitados en sí. Y obviamente el hecho de detenerse para brindar gasolina, para dar gasolina, pues obviamente no era algo que nos haya gustado. Y también como se dio este decreto, este paquetazo, pues obviamente la gasolina se quitó su subsidio y obviamente subió de precio. Bueno, mejor dicho, se quitó el subsidio, más no se subió de precio. Pues obviamente el momento de tanquear nos costaba mucho más de lo normal. Muchas personas que trabajan en mensajería, en entrega de paquetería, de documentos, de alimentos, pues obviamente nos contaban a nosotros, nos decían que aproximadamente en el transcurso del día querían realizar sus labores, querían llegar a su destino. Querían trabajar prácticamente, pero obviamente estos paros, estos bloqueos de las vías, esta manera de pedir combustible hacia las motocicletas, pues obviamente afectó, ya que muchas personas tuvieron incluso que tanquear 2-3 veces al día para poder realizar su trabajo. Y obviamente sabemos que como mensajería en motocicleta, pues eso no es algo conveniente, debido a que por las entregas o el trabajo que se realiza, es en base a ese ingreso lo que se puede tanquear, mantener la motocicleta. También pudimos ver cómo las personas a veces perdían prácticamente, se salían de sus cabales, mejor dicho, y apedreaban, golpeaban a las motocicletas. Por ahí pudimos ver que unos dos agentes de tránsito, o algunos agentes de tránsito en lo que es el redondel de Carapungo, pues pudimos ver cómo maltrataban, tiraban las motocicletas al piso. Incluso vimos que una motocicleta le subieron al puente peatonal y desde ahí la arrojaron. Pues lamentablemente no creo yo, a mi punto de vista, que sea la manera de protestar. Las personas que de igual manera se dirigían a sus trabajos en motocicleta, pues lamentablemente no pudimos sacar, me incluyo en esto, pues nos tocaba prácticamente dirigirnos a pie y a veces son largas distancias. Por ahí también faltó no le podríamos llamar la viveza criolla, llamémosle algo como el emprendimiento motociclístico. Había muchas personas que de algún punto de la ciudad se detenían y servían como mototaxi, tratando de transportar a los transeúntes, a las personas a sus domicilios, a sus lugares de trabajo. Obviamente son personas que yo me pude acercar en el puente de Carcelén, me pude acercar y conversé con algunos de ellos y me comentaban que trabajaban para empresas de entrega de alimentos. Pues me dijeron que prácticamente, sabes que no podemos nosotros dejar de trabajar, tenemos que buscar un ingreso, tenemos motocicletas que están sacadas a crédito, tenemos que pagar esas cuotas y obviamente no nos podemos quedar sin trabajar. Entonces una manera de poder tener algo de ingresos era esto, hacer funcionar a sus motocicletas como mototaxi, que obviamente lo bueno fue que pudimos apreciar que le subían a las personas con casco. También había por ahí los imprudentes que subían a las personas sin casco. Pues lamentablemente no estábamos con un control, no existió el control de parte de los agentes civiles de tránsito. Entonces, pero fue una manera de poder tener un ingreso y compensar eso que lamentablemente no se pudo hacer o no se pudo generar en lo que fue el paro de hace aproximadamente unas 2 semanas. Pues como pudimos ser todos testigos, fue todo un desmadre total, lamentablemente. Siga nomás, joven, buenas noches. Así ha de venir. Entonces, como pudimos ver, eso fue como en partes pudo afectar el paro. Como vuelvo y repito, había que buscar una manera de generar un ingreso para todas esas personas que tienen las motocicletas sacadas a crédito o que viven de esto de la entrega de alimentos o paquetería. Darío, buenas noches, bienvenido. ¿Qué dice mi diablito? Buenas noches, qué gusto estar aquí. Pues un saludo cordial para toda la genial y magnífica audiencia que tenemos. Buenas noches, Darío Paladines. Un abrazo fraterno para ustedes y su familia. La lluvia nos golpeó duro. Así es. Nos cogió dormidos. Así es, también tocó venir enfundado, pero bueno, sí, estamos aquí. Ya nos peleamos 2 semanas, ya hay que tener un poquito de vergüenza y venir y hacer el programa. Sí. Cuéntanos, Darío. Estaba yo analizando un poquito lo que fue el paro nacional y cómo nos afectó a nosotros los motociclistas. Tú estuviste prácticamente en las calles. Sí, tú estuviste allí donde las papas queman. Cuéntanos un poquito qué pudiste ver, qué se respiró en lo que es el ambiente motociclístico. ¿Cómo viste tú lo que fue el ambiente motociclístico y la hermandad que también se dio? Por ahí tuvimos también emprendimientos de parte de unas buenas iniciativas, mejor dicho, de algunos clubes de motos. Exactamente. Bueno, agradeciendo primeramente a la gente que se sumó de una y otra forma. Aquí somos un medio de comunicación muy independiente y no estamos nunca favoreciendo a ningún grupo de poder. Siempre tratamos de ser imparciales y como siempre sin parches, sin logos, sin marcas. No name somos aquí. Uh-huh. Bueno, así respondiendo es. A tu pregunta, Diablito, sí, efectivamente como motociclista nos afectó. Vení escuchándote en el camino y tienes toda la razón. La gente no pudo trabajar. El que vendía papas no pudo vender papas. El que vendía choclos no pudo vender choclos. El que vendía carros no pudo vender carros. Todo el comercio se frenó, las ventas, las compras del comercio. Se perdió mucho dinero en esta terrible tragedia social que fue, ¿no?, el paro. 12 días nuestra casa aquí, la Casa de la Cultura, albergó también a muchos hermanos compatriotas y, bueno, bien por ellos tuvieron un lugar donde guarecerse, donde escapar al frío y a la lluvia, ¿no? Los hermanos motociclistas sí se hicieron presentes. Yo fui testigo. Malo es, no me gusta nunca hablar de lo que uno hace, pero se coordinó con muchas personas para la ayuda a la gente, ¿no? El tema de lo humano. Ya, perfecto. El tema de lo humano, de poder, sin banderas, sin colores, venir y decirle a un hermano ecuatoriano, toma, puede que tengas la razón, puede que no, pero te veo que estás con frío, te veo que estás con un niño al lado, te veo que estás con un bebé al lado, te veo que estás con tu esposa al lado, sírvete este platito de comida, esta agüita, esta colita, este sanduchito, este pan de chocolate. Sí, muchos clubes, un saludo para Jorge Paredes también, que nos ayudó bastante en este tema, los de chicos de Santo Domingo también, Javier Andino, se coordinó con ellos. Latitud Cero también, los chicos de Latitud Cero lo hicieron, bastantes colaboradores los muchachos, y se coordinó, ¿no? De mi parte, igual estuve en conversaciones aquí con el Diablito, pudimos canalizar la ayuda para que logre venir acá. Yo sí, es cierto, estuve aquí físicamente, estuve muchas veces aquí por la Casa de la Cultura caminando, haciendo... ¿Lanzando piedras? No. siempre manifestando de manera pacífica mi inconformidad con ciertas cosas que no estaba de acuerdo. De una ¿no? manera coherente. Sí, coherente también, por ahí sí nos metimos a ver qué tal, ¿no? Porque no todo es lo que en la televisión lo que pasa es verdad. Obviamente. Y un obviamente. Amigo me decía, un amiguito que trabaja en la Asamblea Nacional me decía, pero Darío, ¿qué haces de ahí con los vándalos? Le dije, hermano, no me puedo quedar con esa imagen de vándalos. Quiero saber si los que están en el centro son vándalos y si los de la Chiri son vándalos. Quiero saber cuál de los dos son vándalos. Y la verdad, yo vi mucha gente, clase baja, clase media, clase obrera. Vi padres con hijos. Vi gente que estaban ahí, la familia, caminando. Unos se paraban en señal de protesta con su banderita. Otros sí se ingresaban al centro histórico, botaban piedras. Habían varias opciones, ¿no? Tú sabías hasta dónde llegabas, en definitiva. O sea, si querías meterte, como se dice vulgarmente, a la bronca, pues tenías que ingresarte del centro histórico para adentro. Claro que ahí era el gas ya súper penetrante, el olor. Y ahí estuvimos ayudando a la gente con cositas que nos pudieron suministrar. Muchos hermanos motociclistas, les felicito. Vean, conocí hermanos motociclistas que nunca los he visto en persona. Hay clubes que yo la verdad ni conocía. Y ellos súper solidarios vinieron... muchos de ellos sin su chaleco, otros con su chaleco, pero eran pertenecientes a tal club. Me reconocieron, un saludo mandaron siempre para la radio, que muchas gracias, que quieren visitarnos, es más, y ya se les contó algunos proyectos que tenemos en mente. Y eso, mi Diablito, respondiendo a tu pregunta, sí, muy positiva la integración, la participación del hermano motociclista, del hermano ecuatoriano. No todos somos motociclistas, también la gente de los carros también vinieron. Exactamente. Vinieron compañeros comerciantes de autos. Vinieron acá con cositas también. Muchos, me encontré con mucha gente que nunca pensé verme, no he visto años. Y los encontré aquí en el centro histórico. Unos de señal de protesta, otros ayudando, otros curioseando, otros tomándose un selfie. De todo, bueno, de todo. Pero bueno, como dices tú, o sea, los motociclistas nos hicimos presentes. Sí, uh-huh. Ñaño, como siempre, la verdad, súper positivo eso. Así es. Un saludo para Salvador Vivarzono, que está en sintonía. Estimado Salvador, gracias por tu sintonía, valga la redundancia, sí. Y nos escribe, la desgracia de unos es el beneficio de otros. Me imagino que hace referencia a lo que estaba yo comentando hace unos minutos, que las personas que trabajan en entrega de alimentos... Jodidos. Sí. Pero como les estaba diciendo, o sea, se dieron el modo, sí, había bastantes personas, ponte en el redondel de Carcelén, que bajaban a Carapungo, servían de mototaxi. Entonces yo me pude acercar a ellos y conversé con ellos y ellos me decían, Ñaño, tenemos que camellar, Claro, pobre gente. Si no nos dejan trabajar, tenemos que pagar las motos, tenemos que pagar deudas, tenemos que pagar esto, es, no podemos dejar de camellar. Si no nos dejan camellar, tenemos que buscar el mod. Súper duro, ñaño, súper duro. La gente sin el país paralizado, no importa la contienda, la que sea, del equipo que haya sido. O sea, sí o no, que nos fregamos, hermanos. O sea, esto nos perjudicó a todos. Esperemos a ver ahora cómo focaliza el Estado ecuatoriano este nuevo impuesto que va a salir, ¿no? Esos nuevos impuestos, se eliminó el subsidio de la gasolina, si bien es cierto. Regresó el subsidio de la gasolina, perdón. Pero esperemos a ver cómo, según el decreto 884, cómo va a focalizar. Esa es la pregunta del millón que tenemos que preguntarnos todo. ¿Quiénes van y vamos a pagar esos impuestos? ¿De qué manera? ¿Cómo es que se va a focalizar y sectorizar, como dice el ítem segundo del decreto, ¿no? Entonces esperemos que no nos metan la mano al bolsillo y que la culpa de Juan no la pague Pedro. Exactamente, eso sí. Y más que todo, como comentaba también, hubo bastante agresión de parte de manifestantes hacia vehículos que trataban de desplazarse, que trataban de ir a su lugar de trabajo, que trataban de hacer sus entregas y todo eso. Obviamente no estaba dentro de lo que se llama una protesta. Sí, eso lamentablemente ya lo vimos como vandalismo. Vehículos que trataban de pasar y les lanzaban piedras, les lanzaban palos, les pegaban con palos. Entonces lamentablemente no es la manera, sí. Es un punto de vista muy personal. ¿Tú tuviste saliste algún rato, te pasó algún? Sí, a eso me iba, verás. Yo me parece que fue el día martes. ¿Ya? Sí. Yo estuve saliendo hacia mi trabajo. Ya. Yo vivo en Carapungo, estaba saliendo hacia mi trabajo. Y en el redondel de Carapungo me detuvieron unas personas, sí, unas tres personas, eran extranjeros, sí, y me detuvieron y me dijeron que les regale gasolina. Les dije que, bueno, que no había problema, quería llegar a mi trabajo, hermano, como sea. Claro, ¿sí? Claro, como todos. Les dije que no hay problema, que presten una botella para poderle sacar la gasolina del tanque. Y me dijeron que lo que tenían era una botella de 3 litros y que ahí les dé. O sea, les dije que claro, no hay problema. Me dijo, lléname la botella. Entonces les digo, no, ñaño, o sea, ¿y cómo llego al trabajo? Le digo, no, es que ni sé cuánto, ni sé cómo. Uno de estos se me acercó y me dijo, si no nos vas a dar gasolina, sácate el casco para ni sé cuánto. O sea, querían prácticamente robarme. Híjole, entonces, no digas, lamentablemente, afortunadamente, pude mostrar un lado mío que no es muy amigable y en buena hora no sucedió mayor. El diablo afiló los cachos. También en pocas, afiló el trinche. El trinche. De acero. En pocas. Entonces, me regresé nomás a la casa a dejar la moto y a quedarme en la casa, viejo, porque lamentablemente fue así. Yo estuve subiendo a la Panamericana Norte saliendo de Carapungo y les veía que bajaban corriendo un montón de personas. O sea, ya. Yo cogí, me subí a la vereda porque venían corriendo por toda la calle y le veo que de la esquinita de una calle, de una boca calle que hay por ahí, Pololoc, salió el famoso Tucutú. ¡Híjole! No, ya estaba a unos 5 metros de mí. Y no. Me quedé yo frente al Tucutú y ahora... ¡Chucta, Diosito lindo, el diablo! Entonces solo cogí, me metí más para la vereda y ahí sí bajó el aire. Dije, no, mejor me regreso nomás. Y, es que era exponerte, bueno. ¿No, diablito? Era exponerte. Obviamente. Yo también estaba en la moto. No sabes la que me pasó a mí. Yo estaba... y amigos, les cuento. Yo estaba bajando del redondel del Inca. Y en ese redondel de Guano habían como tres controles ahí de gente que estaba protestando. Yo se le veía que todos los carros se devolvían y yo la verdad estaba súper cansado y ya venía con poca gasolina. Porque tú sabes que eso de parar, frenar, se consume más rápido. Obviamente. Y mi motito sí es media tragoncita, la verdad. El único medio de movilización alternativo era la moto y la bicicleta, lo mejor. Y la movilidad, el que tenía moto, bici, prácticamente andaba. Decidí bajar y resulta que me cogen unos señores ahí, me alcanzan y me dicen, así mismo como a ti, ¿gasolina o plata? Les digo, ñaño, bueno, tome, contest, dice, $2 del peaje. Chúzale, o sea, bueno, estaba sacando los $2 cuando un señor vino por la parte posterior y comenzó a zamarrearme la moto, a movérmela. Y yo dije, pensé que estaba riendo, se regresó a ver. Oye, hermano, se acerca un tufo alcohol. Chúzale, le digo, amigo, dice, oye, bájate, quemémosla. Dios mío, digo, ¿y ahora? Le digo, amigo, ¿cómo a quemar? Le digo, mejor quememos tu casa, le digo. trae tu equipo de sonido, tu pantalla DVD, tu plasma, quémala y luego quemamos mi moto. Y se quedaron viéndome y me dice, chuta, no, pana. Le digo, oye, amigo, ¿qué pasó si el vecino se iba aquí abajo a dos cuadras? Pero igual a la colita. Le digo, colita con gasolina, con un dólar, pero no con mi moto, que son locos. Claro. Y dice, ya, ya, bueno, bueno. Y le digo, amigo, y como yo sabía, veía full volquetas a la derecha, ¿no? Uh-huh. Digo, estos panas son volqueteros. Seguramente pagaba mucho de matrícula. Le digo, amigo, como estaba con el casco puesto, me lo abrí la mitad. Le digo, amigo, soy el panita del amigo del impuesto verde. No, dice, no es. Le digo, sí, me saco el casco. No, no es. Cuando el señor viene, le digo, ve el amigo del impuesto verde. Y estoy todo, bien, a colitar. Le digo, sí, vengo a colitar. Le digo, pero no me quemen la moto. No me quemen la bicicleta. Le digo, muchachos, no, dice el pana, bien, bacano. Dice, ñaño, bien, por tu, bien, tu colita. Le digo, sí, muchachos, les felicito, déjenme pasar. Digo, ya, y les dije, ¿verdad? No sabe qué cobren, le digo, hermano. Le digo, miren, el control de arriba me dejaron pasar motos por la derecha y gente caminando. No agredan a la gente. Es que chupta y un olor atrago a la gente. Entonces, eso no es una forma de manifestarse. O sea, uh-huh. No es una forma de entre hermanos. O sea, ¿qué culpa tienes tú como ecuatoriano de las medidas que toma el gobierno? O sea, tú eres pueblo, tú también estás castigado. O sea, me desquitaré. La culpa de Pedro la termina pagando Juan multiplicado por 1,000. Como me decía hoy día un señor taxista que abordé al mediodía, dice, mire amigo, dice, a mí no pude salir a trabajar 12 días sin trabajar y bueno, está bien, es cierto, nosotros también empezamos esto del paro. Dice, te iba a decir, claro, no sea tan descarado, claro, vea, parece, joven era que le dije. Yo le queda viendo así la cara de puta, como Mr. Bean, así, ah. Le digo, en serio, dice, ya, pero al final del día yo nunca pude salir a trabajar, tengo un préstamo por pagar. Qué mal de nuestros dirigentes, vea. O sea, no todos los taxistas son iguales. Bueno, son conscientes. Consciente, el hombrecito me dice, mire hermano, dice, yo no pude trabajar y prácticamente ni bien sacaba el carro ya la gente con la mirada acusadora ya queriendo hacerme relajo. Le digo, tiene toda la razón, le digo, todos perdimos, sí, todos perdimos. Que la paz reine en nuestro país y que ojalá, Dios mediante, pues la situación mejore para todos. Eso queremos, trabajar, señores. Uh-huh. Deje trabajar, vea, joven, no sea así. Por sí. Favor, quédese. Todos trabajamos y bueno, gente, más que todo esperamos que este tipo de cosas no se repitan. Si protestemos de una manera, si tenemos que salir a protestar, protestemos de una manera prudente. Correcto. Que se oiga nuestro grito, más no nuestra violencia. Exactamente. ¿Sí? Eso es, creo yo, a mi punto de vista, que es la manera en la que realmente se debe protestar, pues obviamente. Sí. Que se oiga nuestro grito y que vean que somos un país luchón. Luchón. Un país luchón, más no un país violento. ¿Sí? Sí, sí, sí. Nos vamos a un corte musical y regresamos. Esto viene a cargo de Descontrolados y se llama Represión Policial. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Atención. Atención. Descontrol en concierto de rock. Esto es una emergencia. Repito, todas las unidades, a todas las unidades. su amiga. Mira acá, ella. Mamá se le nica de verga. Si nos está viendo, mire cómo estamos del pueblo. Listo, gente, estamos de vuelta. Sabrán disculpar las palabrotas de la canción, o sea, eso no estaba incluido en él, ¿sí? En él. Bueno, Salvador Vivarsono nos escribe, así es bien, Torqui Metal. Lo malo del paro es que la gente no entiende que nosotros mismos nos perjudicamos. Claro, así es. ¿Acaso al gobierno le afecta el cierre de vías o la violencia entre nosotros mismos? Yo fui agredido por protestantes en Pifo. Ahí está, lamentablemente. Esas son unas de las consecuencias. Sí, personas que no estuvieron aquí nos manda una foto. Guácale, vea, no mande ese tipo de cosas, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, siguiendo luchando, siguiendo trabajando, si seguimos vivos, seguimos aquí en la lucha. Sí, aquí la Casa de la Cultura también fue una trinchera, como lo estaba comentando al principio, donde lamentablemente pudimos ver que hubo de todo, hubo prácticamente buenas cosas, hubo malas cosas. No sabemos qué punto fue, por qué se manipulaba mucho la información a nivel de los canales de televisión en sí. No vamos a hablar de canales ni nada por el estilo, sino que simplemente se manipuló la información de alguna manera, por ahí se malentendió muchas cosas, el famoso cacerolazo también se malinterpretó, pero bueno, gente, lamentablemente el daño que sufrió la ciudad fue inmenso, el daño que sufrieron algunas personas, hubo muertos, hubo heridos, hubo allanamientos. Ahora pude ver cómo quedó la Contraloría, sí, prácticamente. Bueno, yo lo que vi ahora fue prácticamente un lugar donde puedes hacer tranquilamente un video de death metal, ñaña. Está oscuro, botado, negro, quemado. Grafiteado. Y grafiteado, sí. Entonces, bueno, ¿quién lo habrá hecho? Eso ya está en la conciencia de las personas que lo hizo. Sí, bueno, como les comentábamos, deben estar por llegar nuestros hermanos de Evil Dogs, que nos van a contar un poco sobre su mega evento por su segundo aniversario. Sí, va a estar un evento brutal. Ya tenemos un buen evento para este fin de semana, me parece que es este sábado 19. Así que, gente, váyanse conectando, ya mismo están ellos por aquí visitándonos para darnos toda la información precisa con respecto a su mega evento. Un saludo para toda esa gente de los Black Angels que de igual manera nos escribieron en el transcurso de la semana y dijeron, oye, Diablito, por favor, tratará este tema, que por favor, dígales a los oyentes y a toda la gente que les escucha, no violencia contra absolutamente nadie, no solo motociclistas. Así es, ayer estuvimos con los muchachos, salimos a una rodada, estuvo bastante interesante, el cumpleaños igual del hermano de Panchito, pues pasamos súper bien un ratito ameno con los muchachos. Para todos los clubes, para toda la gente, rockers, toda la gente que le encanta el rock and roll y la buena música, un abrazo inmenso. Así es, un saludo también para Dejo, que nos está, Dejo, que está en sintonía. Un saludo también para Andrea Melisa, que el día de hoy por fin pudo graduarse y es una motociclista más. Bien, bien, sí. Felicitaciones. También por este problema del paro fue que se suspendieron muchos trámites, muchas escuelas de conducción tuvieron que prácticamente estar en stand-by para poder, más que todo, precautelar la seguridad de sus alumnos. ¿Sí? Claro, así es. De igual manera, enviarle un saludo a toda esa gente de la costa que también está en sintonía, a Jorgito, que me escribió en el transcurso del día y me dijo, Diablito, por favor, ya apártanos un día para hablarnos un poquito de lo que va a ser su rodada navideña. Le dije, encantado, con mucho gusto, sí. Así que ya saben. Jorge Paredes. Ajá. Sí, Jorge Paredes estuvo bastante activo en el tema del apoyo social a los hermanos indígenas, y no solo a los indígenas, a todos los ecuatorianos que salieron a manifestarse o a manifestar su inconformidad por uno u otro tema en lo social. y económico que estaba pasando el país. Un saludo para él y todos los amigos que también salieron con él. Cristian, me parece que igual estaba, los chicos de Latitud Cero, algunos. Un saludo para toda esa gente, sí, de Latitud toda Cero. Toda la, sí, gente, los hermanos motociclistas del sur, gente no solamente de moto. Había gente que tenía motociclistas con no motociclistas, de a pie no sabías ni quién eras, pero el objetivo era ayudar, con un granito de arena, a marcar la diferencia, y así fue, ¿no? ¿Llegaron en moto o llegaron a pie? No, sí llegaron en moto, sí. Llegaron en moto. Unos llegaron inclusive a pie y con el chaleco de sus identificativos. Estuvieron por ahí, por la Conalle, otros estuvieron caminando aquí en la, justo en el Banco Central se toparon. Recuerdo que también Henry Padilla estuvo por ahí, Henry, un saludo para Henry también, sí, fiel oyente de la radio. Sí, sí, justo ayer estábamos conversando de eso y habíamos estado al frente, diagonal, y no nos habíamos dado cuenta. Pero bueno, lo importante, como digo, es sumar. Y también recuerden que el clima está hostil, amigos, amigas, tomen las precauciones, unos ponchitos, ya saben, unos dos ponchitos, siempre por ahí no hace daño. Tomar en cuenta las llantas, el labrado. Las frenos, luces de la moto, luces, por favor, por eso favor. Sí, mucho cuidado. Luces y frenos, por favor, en óptima condición. Ya por saben, Dios, que en la lluvia, si de por sí ya no somos visibles, sí, imagínense en la lluvia con un aguacero un poquito torrencial, entonces obviamente no vamos a ser más visibles. Por favor, las luces en buen estado. Un saludo para Giselle Elizabeth, que también se acaba de unir. Muchas gracias por tu sintonía, estimada Giselle. Así es, hola. Otro factor que también se pudo tocar, no sé si tuviste... la violencia que se generó alrededor de lo que fue que les quitaban las motocicletas a los agentes de tránsito y empezaron a quemar. Sí, y había sido en Carapungo esto, parece, pasa que la gente había estado manifestándose. Como tú sabes que el celular en estos últimos 12 días o 15 días, creo que hablo no solo por mí, nos saturaron de videos. Uh-huh. Y en uno de esos tantos videos, pues ahí se ve donde un agente estaba, también me parece un acto imprudente, ¿no? Sabiendo que la gente está enardecida, protestando, comienza a tomar fotos de los vehículos que estaban obstaculizando el tráfico, ¿no? En señal de protesta o resistencia, habría que preguntarles. Uh-huh. Y pues ya, la gente, un señor vino por atrás y tenga su puntapié, y luego lo habían agredido. Lo habían botado a la moto de arriba, ¿no? Del puente, claro. Del puente. Decir, se tomaron la molestia de subir la moto al puente y botarle. Y había en Calderón incendiaron, imagínate, Mauro, 30, a ver, como 30 motocicletas en Calderón. Hoy en día la inseguridad va a tener una carta abierta y una ventaja entre nosotros los ciudadanos, pues los policías son motociclistas y bueno, ellos se denominan motorizados, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre ellos, chúsale, la verdad, al final del día ellos prestan un gran servicio a la colectividad, a la comunidad, brindándonos protección. Y ahorita, por ejemplo, en una llamada de emergencia ya no va a ser tan rápido. Debíamos, la gente que irrumpió, que lastimó, agredió a los UPCs, pues debieron haberse por último ya quedado ahí, pero no contra los bienes del Estado, que después de la protesta algún día iba a acabar. Y ahora la inseguridad tiene, ya a una emergencia no van a llegar tan rápido. Uh-huh. Las 30 motos que me comentas que quemaron fueron de la Policía de la Nacional. Policía. Sí, así es. Lamentablemente, sí, yo tengo el dato certero. Y justo conversaba con un ciudadano que vive por donde vive mi abuela, ahí por Calderón, y me decía, vecino, está muy alto el índice de inseguridad, ha subido. Le digo, ¿pero por qué? Le digo, ya no hay bullas, no hay nada. Dices que vecino, ya no, los policías ya no vienen. No hay que, imagínense, solo las camionetas, los carros, la moto era, pues, es rapidísimo, en medio de los carros, y a solventar o ayudar en caso de emergencia. Ahora, ¿qué hacemos, señores? Cuéntenos. Así es. Y también, a fin de cuentas, todos estos daños, todas estas agresiones que se dieron, ¿a quién toca pagar? A nosotros mismos. Nosotros al mismos. Al pueblo mismo nos imagínate, toca pagar, solamente, ¿sí? Con lo que han cerrado, se habían tomado estos señores asambleístas, por ahí incluido uno, el tema de la refinería en el oriente. En un día, 44 millones de dólares. Y fueron varios días. Esa plata la tenemos que pagar todos. Así fue, es. Otra forma también en Asiris, ¿no? Digno de aplaudir, otra forma de manifestarse de la gente que optó por salir a la tribuna de los Asiris vestidos de blanco. Me pareció también una forma diferente de manifestar, ¿no? Fue una marcha por la paz. Alguien me decía, mucha gente me decía, no, la pelea es acá en el centro histórico, no te vayas para allá, me decían. Le digo, no, o sea, hay que ver siempre los dos lados. La moneda, no te puedes quedar con el disco A, tienes que ver el lado B. o el disco B. Entonces yo asistí también a esta marcha y la verdad la gente también con mucha expectativa de que reine la paz, de que vuelva la tranquilidad a nuestra ciudad y al país en general. Fue otra forma de manifestarse que la verdad me pareció muy correcta, sin vandalismo, sin agresión. Pero bueno, así somos los ecuatorianos, así somos los latinos de sangre caliente. Señor alcalde, tendrá cuidado ya, autoridades ya saben que con el pueblo no se juega, o sea, todo tiene un límite. Creo que la gente ha estado con esa olla hirviendo y pues, esperemos que no se vuelva a destapar. Sí, esperemos que no, más que todo por el bien de nosotros. Sí, ya se nos viene un feriado, recuerden, este mega feriado que se nos viene prácticamente de noviembre, viernes, sábado, domingo, lunes. Para emprender rutas, para emprender viajes, para trabajar también sería bueno, ¿sí? Para reponer esos días en los cuales... Bueno, muchas personas me imagino que este feriado no saldrán porque, obviamente, como dices tú, afectó económicamente a nivel de todo el país, pero si van a salir, por favor, ya saben, con mucho cuidado antes que nada. Correcto. Sí, bueno, nos vamos a un corte publicitario y regresamos con un tema musical. Genial. A cargo de Azrael, con un cover de Barón Rojo, Resistiré. Qué bien. Disfrútenlo, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimas y Más, de Fernando Guevara, la nueva canción ecuatoriana. Décimas y Más estará en el Teatro México el sábado 9 de noviembre a las 7 de la noche. Por una donación sugerida de $6, todos los asistentes podrán llevar el CD con 12 canciones en los diferentes ritmos ecuatorianos y latinoamericanos. Mayor información al 099-20-44-778. Décimas y Más. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad es el nombre de la exposición, que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la inauguración el martes 22 de octubre en la Sala Miguel de Santiago, a las 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Avia Yala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8 y Medio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fan Facebook de Facebook. Así es. Bueno, gente, ya cambiando brutalmente de tema, también teníamos, quedó pendiente el B2R de parte de nuestras... sí, nuestras hermanas y amigas, las MME, que lamentablemente por estos actos que pasaron no se pudieron dar. Está una fecha tentativa que ya, bueno, el día de hoy Lunita nos quedó en confirmar cuándo va a ser la fecha de la nueva rodada para la donación de sangre, ¿sí? De igual manera también por ahí se suspendió el concierto de Scorpions, también debido a esto. Según se pudo leer, por si acaso algunas personas que estén por ahí preguntándose qué pasó, qué voy a hacer con mi entrada, pues van a tener que esperar. Se están negociando los, mejor dicho, se está tratando de llegar a un acuerdo con la banda para que el concierto se pueda dar en el 2020, ¿sí? obviamente las entradas que adquirieron las personas para el concierto de Scorpions van a valer para esa nueva presentación, dada la fecha o dada el o dado el acuerdo, si vale el término, para que se presenten aquí en la ciudad. Lamentablemente también fuimos producto de esto, sí. Por ahí también estuvo también pendiente lo que tiene que ver con eventos bikers, que también se vieron suspendidos. Aniversarios, sí, se dieron por ahí unos 2 o 3, más o menos, no recuerdo muy bien. Pero lamentablemente, mejor dicho, afortunadamente fue por un bien, sí. Claro. Fue por bien porque el hecho de ir en esas condiciones no estaba nada seguro, sí. Pedro Navarro, un abrazo para ti igualmente, bro. Muchas gracias por tu sintonía. Dice: un abrazo, amigos, gracias por apoyar al ecuatoriano y al motociclista. Así es, ñaño, para eso estamos aquí, para apoyar al motociclista, toda la persona que conduce un vehículo, de igual manera para toda la gente rocker que nos está escuchando. De igual manera, un saludo para mi estimada Mari Carmen de la Torre, muchas gracias por tu sintonía. Gracias también por, igual tú, ser parte de esto, de lo que son los programas al aire, los programas por Facebook, concientizando a la gente, concientizando a todo conductor, peatón, a todos los a todas las personas que formamos lo que es el cómo se llama, el ambiente, la hermandad, tanto, y a todos los autores, mejor dicho, que tenemos que ver con lo que es el tránsito, sí. De igual manera, quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que estuvieron fuera de la ciudad, fuera del país, mejor dicho, para Edison, un saludo para a Daniel, para Ricardo, que nos están escuchando, a Edison en Bogotá, Colombia, para Daniel, para Ricardo en Barcelona, España, que nos constantemente estaban escribiéndome al programa diciéndome: oye, Diablito, ¿cómo está esto? ¿Qué pasó? Que acá se ve que Ecuador está un desmadre, está hecho un relajo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Entonces, más o menos, les trataba de explicar lo que era, lo que había sucedido, y dijeron: bueno, al fin y al cabo, ñaño, no se queje, ustedes fueron los que pusieron esos gobernantes. En pocas, pero bueno, sí, en pocas. Sí, Mari Carmen de la Torre nos escribe: hola, amigos, de eso se trata, de sumar, un abrazo gigante. Así es, de eso se trata, de sumar, estimada María del Carmen. También enviarle un saludo muy especial a Nax, sí, que también está ahorita a full en su trabajo. Se me pudo escribir, pudimos chatear entre estos días. Me comentó que está un poquito atareado en el trabajo, está cargado de trabajo, ya que se le ocurrió decir: no, yo sí puedo. Hijo, ahí está, y cuando dices yo sí puedo en el trabajo, tenga, muestre. Un abrazo, Nax, sí. Un abrazo. Un abrazo para Nax, también para Lunita, que lamentablemente no pudo venir, dijo que se le había roto la palanca de cambios del carro automático. Se le complicó. Así que, Lunita, a otro perro con ese cuento. No, Lunita, a otro diablo con esa paila. Con ese trinche. Otro diablo con ese trinche. También, gente, hacerles su acuerdo que este feriado, si ustedes van a salir, por favor, tengan muchísimo cuidado, ya que, como nos comentaba Darío, estamos con el invierno ya encima. Por ejemplo, pudimos ver, no sé si te enteraste, que cayó horrenda nevada y prácticamente en el Cajas fue nieve. Sí, sí. El parque central de Cajas estuvo prácticamente cubierto de blanco. Así que, gente, mucho cuidado con eso, que conducir moto en lluvia es peligroso. Imagínense con nieve. Qué bestia, Dios mío, duro, duro. No, ahí sí. Preferible, ver, hermanos, si no tienen una moto en buenas condiciones, si no tienen un buen labrado, la verdad, no se arriesgue. O sea, es que bestia, es tentar al diablo, aunque está a mi izquierda, pero literal. Vean, por favor, siempre vean, me dice por ahí: el diablo es puerco. Mentira. No, tampoco así. Tampoco así, joven. No ofenda. Bueno, el diablo es travieso. Entonces, vean, no valen, hermanos, por favor, tengan cuidado, tienen familia en casa, gente que los está esperando. No se arriesgue, vea, por Dios, en las vacaciones ya viene el feriado, siempre a veces por ahí tenemos la mala costumbre de algunos salir entre tres, qué bestia, o no me pongo el casco, o vamos nomás de estar en la costa, qué rico que ha sido aquí, sofocante el casco es, sácate nomás, mira, la gente anda sin casco. Ajá. Demostremos cómo, no importa de qué parte del país seamos, pero demostremos como ecuatorianos que la cultura biker es seguridad ante todo. casquito, los guantecitos, valga la redundancia, disculpen los modismos, pero la seguridad ante todo. Sí, así es, de igual manera, por favor, gente, no metan la moto a la playa. Por Dios, sí. Por Dios. Están contaminando, por favor, sí, cuidemos la naturaleza. Hagámonos sentir en realidad. Sí, así sí, es, dejar mandar. Mira qué bonito, qué chévere es a veces cuando uno se encuentra con hermanos motociclistas de la sierra, digamos. Te vas a, en una oportunidad estábamos por Manta y me encontré con unos motociclistas de Quito que ya por las facciones y por el hablado, digo, estos panas son de la sierra. Y ellos con su casco bien puesto, y la gente los veía como raros, te juro, porque en la costa es la consigna de obviamente el casco te sofoca y no se pone. Las autoridades no hacen nada, pero mira, me sentí la verdad bastante orgulloso y saludé con uno de ellos, un amigo en común, ¿cómo se llama este pana? Edison Ruales, Ruano, sí, Ruales. Dice, hermano, es que genio y figura hasta la sepultura. Este hermano, toma mi cinco. Claro. Un abrazo, puta, bien, le digo, te juro, hermano, súper bien. No se quiten el casco, así se vayan a dar una vuelta. Qué bien que hacen quedar. Dice, sí, hermano, que veis aquí, pero sofocante. Así es, pero como dices tú, o sea, lamentablemente en la costa las autoridades... Caso omiso, sí, al igual que en el oriente. Lamentablemente es los índices de mortalidad por siniestros de tránsito no. Que se dan en estos sectores del país es desastroso, sí. Es fatal. Es exponerse y lo peor que no son solo ellos, también son sus esposas, novias, parejas, sí. Hijos. Dios mío, te cuento, mira, la semana próxima pasada que hubo este evento, entre comillas, que hablo, este problema social, yo quería trasladarme, tuve que caminar desde la Feria de Autos, la Expo Norte Q, que queda en la Manuel Córdoba Galarza y Juan Bautista, hacia Calderón, en Llano Grande, donde vive mi abuelita, ahí se encontraba mi hija. Tuve que caminarme todito eso, hermano, porque en la esquina había protesta social, había calles cerradas, etcétera, etcétera. Y algunos motociclistas ya se dieron al relajo, o sea, ya sin casco, dos en moto, tres en moto y sin casco porque no había consigna. Entonces, súper penosa esa situación. Y yo te juro, preferí caminar que andar así. Así es, estimado Darío. Bueno, nos vamos al siguiente corte musical. Ya están aquí nuestros invitados, ya les vamos a dar la bienvenida. Les dejamos con Astra, y esto es Grito de Pílaga. Igualmente es un cover de Malón, pero aquí les dejamos. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Cultura. momento, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos sonando brutalmente a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Señores, estimados hermanos, estimados bros, bienvenidos. Gracias por asistir acá. Cuéntenos un poquito, preséntense, quiénes son, cuál es su cargo dentro de su club, ¿sí? Y la historia de su club un poquito, más que todo para que les conozcan nuestros oyentes. Los micrófonos todos suyos, muchachos. Cuenten, muchachos, cuenten. Buenas noches, mi nombre es Daniel, de Evil Dog, que yo presento. Buenas noches, soy Carlos Fernández, y igualmente soy parte de este hermoso club Evil Dogs. ¿Ya? Muy buenas noches. Primero agradeciéndole estar aquí en esta espectacular emisora. Yo soy Dylan Jacome, prospecto a ser un Evil Dogs, lo que es un gran sentimiento, lo que podía encontrar aquí una familia. Ya, muy bien. Buenas noches, mi nombre es José Moreno, yo soy un hangaround de los Evil Dogs, y muchas gracias por invitarnos. Listo, muchachos. Cuéntenme un poquito, a ver, ¿de dónde salió el nombre Evil Dogs? ¿Por qué se pusieron Evil Dogs? Bueno, comenzamos con el proyecto atrás. Antes nos llamamos Angry Dog. Ya. Yeah. De ahí, o sea, fue ya cuando iniciamos con el contacto de los de Super 81 que decidimos cambiar, ya que Angry Dog, cuando pones, sale en otro estatus, entonces no suena mucho así lo nuestro, entonces decidimos cambiar el nombre. Perfecto. Ahí estamos buscando algo que nos identifique así como club, como hermandad, así como nuestro logo mismo que tenemos. Angry Bird me suena a Angry Bird. Sí, exacto, sí. Entonces sí, o sea, poníamos en Facebook, todo, sale primero Angry Bird, todo, entonces dijimos, vale. Claro, entonces... Mejor lo de está una vez. Sí, entonces, claro. Por eso decidimos cambiar el nombre. Ya. Yeah. Hicimos el 12 de octubre del 2017, prácticamente ya cogimos fecha de fundación. Teníamos tiempo rodando igual con gente que ya está, pero bueno, hemos ido creciendo, avanzando y seguimos adelante. Claro. O sea que ustedes tienen ya como Evil Dogs 2 años. Sí. Y como panas, me imagino que iniciaron ustedes de la forma correcta, ¿no es cierto? Primero un grupo de panas, después fueron un MG, ¿sí? ¿Y ahora están para un MC? No. Bueno, yo recién subí a Full Patch en ese club, perfecto. O sea, los conocí, ya eran Evil Dogs, todo bien. La historia que me contaron de que empezaron como Angry Dogs, antes eran solo así un grupo de amigos simplemente. Yeah. Y poco a poco se fueron influyendo en el mundo del motociclismo, de los clubes y todo eso, y poco a poco fueron creciendo y ahorita estamos aspirando al MG. Ya. Perfecto, listo. Bueno. Chévere, ya, bacán. Cuéntame un poquito, ¿por qué la decisión de hacerse Support 81? Nos unimos a Super 81 no por lo que dice todo el mundo, así que tiene así ese pavor de los malandros. Gracias. O sea, nosotros nos unimos al Super 81 porque vimos más que eso, vimos de hermandad. ¿Ya? Nos acogieron, nos enseñaron, nos guiaron. Entonces nosotros optamos por unirnos al Super 81 viendo eso y con el afán de nosotros también crecer. Y por ende, hacerle crecer a Super 81 aquí en Ecuador. Ya, muy bien. Acá, chicos, a ustedes. Cuenten, carnal. ¿Cómo han visto ustedes que prácticamente están recién entrando en Evil Dogs, o quieren entrar en Evil Dogs y ser parte de esta gran familia que es Super 81? Cuéntenos un poquito, ¿cómo han visto esto? ¿Sí? ¿Cómo les ha parecido el club, las experiencias? Me imagino que ya conocen otros clubes que son Super 81. ¿Cómo han visto este ambiente ustedes? Bueno, ¿qué te diré? Para mí esto era un mundo desconocido. Yeah. Yo tenía atracción para los carros y motos. No era algo tan conocido, como te lo recalco. Todo fue, cuando es de ser, es de ser. Ya. Yeah. Los conocí, me gustó la forma en cómo modifican las motos, cómo se llevan, cómo es una familia, cómo es el apoyo. De conocer Evil Dogs desde sus inicios no puedo saberlo. ¿Ya? Porque yo estoy esperando recién a ser uno de ellos. Claro. Ajá. Espectacular forma de formar parte de esto. Algo que realmente a uno le llena. Sabe que tiene un apoyo en su totalidad. Más que decirlo un club, un grupo, esto es una familia. Creo que de eso se trata la base para conseguir logros, de aspirar a subir a diferentes logros que queremos tener, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Uh-huh. Estoy igual, yo entré como hangaround, salí a rodar varias de veces con ellos, me gustó la actitud, todo. El respeto. Respeto más que todo se basa aquí. Uh-huh. Poco a poco fue haciendo, hago carrera, ¿no? Sigo haciendo carrera. Exacto. Uh-huh. No hace mucho que subí a prospecto y realmente esto es algo que me apasiona. Algo que realmente como que conoces algo nuevo y eso nuevo es como que te comienza a ti a llamar mucho la atención, a gustar, a, te impacta más que todo, trae una nueva experiencia a tu vida. Correcto. ¿Cómo te llamabas tú, Flaquito? José Moreno. ¿Por qué no sales de mi cámara? Cuéntame, José, ¿a dónde has salido a rodar con los muchachos? Cuéntame. Bueno, yo primero, antes de conocerles, yo rodaba solo. Perfecto. Yo, ¿independiente? Sí. Muy bien. Independiente, yo rodaba totalmente solo. ¿Ya? De ahí les conocí, me gustó toda la hermandad, el respeto que se tienen entre ellos. Entonces decidí unirme al club. Y sí hemos salido, conmigo hemos salido a Ambato, a Machachi. Qué bueno. Dentro de la ciudad. Han entrado bastante entonces. Sí, aproximadamente el poco tiempo que llevo. Siempre respetan las normas, digamos, todas. Claro. Chévere. Sí, siempre. ¿Cómo se manejan ustedes de...? Me contaron que tienen un super evento, ¿no? Para el día de mañana. El día de mañana. Cuéntenos, ahora sí, despapáyense, sí, muchachos. Sí, vamos. Estamos en el micrófono. Promocionenle, como me dijo el joven. Me, diablito, ¿puedes darme promocionando el evento? No, papá. Venga usted mismo y hágale. Sí, hágale. Hágale usted mismo. Para que les conozcan, muchachos. Venga y hágalele. Sí, antes de que empiecen con la promoción de su evento, David Castro nos escribe, dice, saludos, Evil Dogs. ¿Sí? Edwin Villasís también les envía saludos, mi estimado Edwin, bro, ñaño, un abrazo para ti, muchas gracias por tu forever sintonía, ¿sí? Sí. Y vendrás, que todavía estamos pendientes con lo del Museo del Motociclismo Ecuatoriano, que estás por ahí, que mejor dicho, está por ahí, creo que algunos temas pendientes o algo por el estilo que conversamos la última vez. Un saludo para tu nena también, que siguen rodando full por todo el país. Y gracias por hacernos conocer lugares que prácticamente no sabíamos que existían, como por ejemplo mi casa. Cuente, muchachos, ¿cómo empieza el evento? ¿Dónde nos reunimos? ¿Dónde nos encontramos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Claro, el día de mañana nos tenemos el punto de encuentro acá a las 2 de la tarde. Perfecto. A las 2 de la tarde en la sábado. Todavía le están haciendo efecto a las bombas que la madre. Sábado. Sábado. Mañana sábado 2 de la tarde, el punto de encuentro es en la Tribuna del Sur. Perfecto. De ahí rodamos hasta la casa de Hell Angels. Ya. Ahí vamos a empezar con unas bandas, vamos a hacer sorteos de tatuajes, ABCs. De todo. Va a ser una... Más que todo, pasarla bien. Va a haber cerveza, comida, de todo. Artistas también me contaban, ¿no? Que van a haber unas bandas por ahí. Claro. Ustedes. Qué chévere. Qué bien. Súper bien, muchachos. Sí, anímense a toda la linda audiencia que nos escucha. Ya tienen un evento. Si no van a hacer nada mañana, vengan, diviértanse. Abierto para cualquier tipo de motociclistas, sin importar parche logo, ¿no es cierto? Sí, la verdad, nosotros queremos más que festejarnos de aniversario, queremos compartir con todos. Perfecto. La verdad. No tenemos, la verdad, condición de estatus ni nada. O sea, queremos compartir con la gente y que la gente iba a compartir con nosotros, que nos conozca. ¿Sabe? Hay gente que espero que vaya y ojalá la inesperada, pues también que caiga ya. Que conozca su cultura, ¿no? Que conozca, claro, su cultura, sí. Que ustedes son, a quien representan, quienes los conforman. Claro, o sea, para que, o sea, no nos vean así como que, sino que ellos también digan, se acojan y digan, no, qué bacán, así. O sea, que nos entiendan y, ¿sabes? Que vean que no es solo algo como ellos piensan, sino que cambiar la forma de pensar, la verdad. Así es, muy bien, esa es la intención. A veces nos ven a los motociclistas con una camiseta negra, una chompa negra y piensan que somos matagatos, así. Pero nada que ver, ¿no? O sea, la verdad, miren, la gente, este programa muchas veces la gente lo escucha el día siguiente, el día sábado, y les juro que van a tener bastante acogida. Entre semana la gente va a escuchar, se conecta, comparte el programa, el link, y van a ver que ustedes tuvieron un mega evento. Y suban fotos, posteen, compártenos para acá, para darle subiendo. Genial. Nos mandan las fotos, muchachos, nos mandan las fotos, nos dicen, ya tienen nuestros números, nos mandan por teléfono. Diablito Darío, esto fue lo que se... Diablo Darío, esto fue lo que se vivió, y nosotros, vean, cogemos y publicamos las fotos. Y obviamente las decentes, las indecentes queden para ustedes. La guarda. ¿Sí? Es algo chévere, algo que Evil Dogs quiere compartir con toda su gente, toda la gente que tenga una perspectiva diferente a lo que en realidad piensa que es un motociclista. Lo que ellos tienen sus ideologías diferentes. Evil Dogs, por el segundo aniversario, tiene juegos, tiene música en vivo, comida. Sí. Van a tener también, o sea, va a ser esto, va a haber unos sorteos con la entrada que se tiene. Va a haber un ABC completo de moto. Exacto, wow. Con tu taller. Tenemos un celular de sorteo espectacular para quien necesita comunicarse con sus familiares y eso. Bien. Y una botellita de ahí por regalarles para que se alegre un poquito para la tarde. Para el frío, ya. Genial. Sí, va a ser algo muy chévere con las bandas invitadas. Genial. Pelusa de Pupo, Hammer, Raptor. Bien. Sin número y una banda Metal Drag. Entonces, algo espectacular, algo más para compartir. Gente, disfrutar, a compartir de la mejor manera, a pasarla genial. Un fin de semana creo que es lo mejor, uno distraerse de todo, una semana tal vez estrés en el trabajo, entonces creo que va a caer espectacular. ¿Sí? Perfecto. De hecho, después de tanto desmadre que pasó últimamente, pues por ahí andan los motociclistas necesitando eventos, rodadas, ya y todo basta, eso, pues sí. Obviamente. Vean, sí, Miguelito. Aquí tienen un buen evento que se va a realizar el día de mañana. Perfecto. ¿Sí? Entonces, obviamente, gente, existan, ya nos están escribiendo me imagino que sus brothers, sus conocidos, ¿sí? Evil Dogs, chicos, ¿cuántos miembros tiene actualmente Evil Dogs? Somos nueve miembros. Ya, perfecto. Incluyendo a nuestros hermanos Hannah Grant y Prospect. Ya, muy bien, perfecto. Nos hablaban sobre las bandas, ahí estaba Pelusa de Ombligo, Pelusa de Pupo. O sea, hay una variación de música, la verdad. Tenemos lo que es punk, tenemos lo que es un poco de rap, hip hop, tenemos algo de metal, tenemos brutal, sí, entonces va a estar buenísimo, va a haber para todos. Igual también vamos a sortear un tatuaje de $100. ¿Ya? Así que vayan y un tatuaje bueno, o sea, claro. Buenísimo. Igual con la entrada que compras, adquieres, tienes descuentos en tatuajes. ¿Ya? O sea, va a estar buenísimo. Espectacular. Sí, va a estar muy bueno. Sí. Chévere. Con respecto a lo que es la casa de Hell Angels, por favor, hay muchas personas que no conocen. ¿Sí? ¿Dónde queda? ¿Cómo llegamos? Obviamente ustedes dicen a la rodada, ¿no es cierto? Nos reunimos en la Tribuna del Sur y de ahí rodamos. Pero de pronto haya personas que no puedan asistir a la rodada y que vayan a caer en la noche, porque me imagino que ustedes se van hasta las 15. Entonces, obviamente, alguna persona que quiera caer a su evento y no pueda caer a la rodada, ¿dónde queda la casa de Hell? Bueno, queda exactamente, o sea, queda en Cumbayar, San Juan de Cumbayar. ¿Ya? Básicamente, solo se... escribirían nuestros números. Claro, sería aquí. Lo genial fuera que llegaran a la rodada en la Tribuna de Sur a las 2. Sí, pero para que no pueden, pues vamos a darles un número para enviarles la ubicación. Creo que sería lo más factible. Tenaz. O si es que no conocen las calles, básicamente la calle principal. Ya les damos mejor un número para que puedan escribirles. Dilo ahorita al aire, a ver. 3, 2, 1, cuéntelo. Permíteme un momento para ver cuál le damos el. Ya, tranquilo muchachos. Así que ya saben, gente motoquera, gente metalera, tenemos el día de mañana tenemos el evento de Evil Dogs en la casa de Hell Angels. ¿Sí? Sábado 19 a las 2 de la tarde, ya saben, es el encuentro en la Tribuna del Sur, y de ahí sí a rodar hasta la casa de nuestros hermanos Hell Angels en Cumbayá. A ver, dale, ahora sí. Vamos a darle el número de nuestro presidente para que... Ya, perfecto. Un mensaje y él les envía la ubicación. Perfecto, al que no alcance a llegar, anote, por favor. Listo, a la cuenta de tres. A ver, va ahí. 099-82-34-053. Repítalo, por favor. Con mucho gusto. 099-82-34-053. Así es, gente. Ahí ¿David? Tienen a David. Evil Dogs. Él es... David, presidente de Evil Dogs. Correcto. Él les va a estar ayudando y mandándoles la ubicación a las personas que de pronto no pueden caer a la rodada, a pesar que lo brutal, lo tenaz es que caigan a la rodada y claro, que... obviamente... Llegar con ya con los panas y todo eso, ¿sí? Exacto. Nos vamos a un corte musical y regresamos. Esto viene a cargo de Descomunal y suena Preventu la Muerte. Disfrútenlo, Storky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Bruto! Gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden que estamos sonando de una manera brutal a través del www.radioscce.com, a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fan Facebook de Torquí Metal. Bueno, esto va a ser una pequeña buena noticia que les vamos a dar. Estamos en un emprendimiento bien orate acá con Darío, que ya les estaremos conversando. Va a ser un emprendimiento en el cual vamos a tener el grato, ¿sí? El buen gusto, vamos a tener el grato momento en sí de poder compartir con absolutamente todos los clubes a nivel nacional, ¿sí? Como van a ver ustedes, a medida que vayamos ya avisándoles lo que son los eventos y todo eso, pues lo que es el proyecto, mejor dicho, Ustedes ya se van a dar cuenta, vamos a empezar haciendo unos pequeños, podríamos decir unos pequeños documentales en los cuales obviamente vamos a estar conociendo toda la historia de los clubes, integrantes, metas futuras, exacto, no importa parches, no importa colores, nada, ¿sí? Nada, absolutamente nada, ya estaremos avisándoles. Primero haremos unos pequeños videos de prueba, sí, y obviamente estaremos tratando de ver cómo nos queda la cosa, pero de todas maneras, sí, sí, está bastante interesante, es un proyecto bastante ambicioso que vamos a iniciar, y más que todo esperamos el apoyo de todos los motociclistas, sí, metaleros y todo lo que tenga que ver con el ámbito del motociclismo y el metal. Y la gente nos ha pedido, no nos han dicho, vean muchachos, tómenme en cuenta, y a veces el espacio... Uno quisiera abrir la puerta a todos los hermanos, pero no siempre se puede, hermanos. Pero aquí estamos, 24/7, pues coordinamos por un WhatsApp, ya saben, los números de la radio. Aquí con el Diablito pueden comunicarse con Mauro, con quien les habla Darío Paladines. Y gestionamos. Este proyecto, como bien dice Mauro, es súper ambicioso, súper positivo, súper incluyente. Y va a permitir que todos los motociclistas tengamos un espacio para conocer la cultura biker de cada club. De cada club, de cada hermandad, sí. Uh-huh. Como les dijimos, nada de parches, absolutamente nada de colores. Aquí el respeto, el cariño hacia todos, ¿sí? Continuando con ustedes, muchachos. Ahora sí, de una, directo al grano. Cuéntenos un poquito. Al ser el segundo aniversario de Evil Dogs, ¿sí? Cuando hicieron ustedes, me imagino, un primer aniversario, ¿sí? ¿Cómo les fue en ese primer aniversario? ¿Cuál es la diferencia del primero al que están haciendo hoy? Bueno, pues la verdad, el primer aniversario que lo hicimos fue en nuestra casa club. Ya. Lo hicimos, la verdad, con las personas más allegadas. Fue algo más íntimo, la verdad. Ya. Entonces, fue algo pequeño para compartir con los hermanos del 81 que nos acogemos más. Entonces, fue algo más íntimo, la verdad. En cambio, esta vez es un cambio radical, es algo explosivo, así. Ya. Es algo más para integrar a prácticamente a todo el mundo. Entonces queremos integrar y acogerlos, igualmente que nos acojan. Y más que todo hacernos conocer por gente que, como les expliqué hace rato, gente que tiene otra visión. Entonces es para todos y hay de todo para todos. Ya. Tú me dices para que la gente nos conozca, para que la gente vea que ser un Support 81 no es lo que las personas piensan, ¿sí? Uh-huh. Más o menos... me imagino que algunas personas te han preguntado a ti, oye, pero ser Support 81 no es medio denso, medio... estereotipado a veces. Exacto, el satanizándole a lo que es ser un support de algún club grande. Cuéntanos, ¿qué les has dicho tú cuando te preguntan esto? O sea, cuando mis compañeros de colegio, de donde vivo, así, me dicen, hijo, ¿qué es eso? ¿Y por qué? Y yo les comento, digo, sí, soy support de un club... Estados Unidos, Hellenders, les digo, y ellos, algunos investigan y me vuelven a decir, mi hijo, pero yo vi que en un documental y todo eso, me dice, tendrás cuidado. En un documental aparece el diablo, sí. ¿No? Te lleva la radio y te hace decir la verdad. Tendrás cuidado, tienes familia, dice. Uh-huh. Tienes amigos, le digo, sí, le digo, mi hijo, tranquilo, lo que pasa es que no es así como... Como le pintan, así, exactamente. Claro. O sea, no es como lo pintan, le digo. Ahí lo que encuentras es de hermandad, le digo. Cuentas de acogimiento, ideas, soluciones, como te enseñan, o sea no es que solo vas y estás ahí, o sea, es para tú, sí, o sea, es algo que hay que vivirlo para poder saberlo, así. Por eso yo les invitaba, les digo, si quieres salir conmigo, así, pues puedes venir, o sea, no tengo así problema ni nada, o sea, nosotros acogemos totalmente, a la gente. Totalmente. Sí, claro, o sea, nosotros acogemos a la gente, así. Para que ellos mismos conozcan y con sus ojos puedan ver lo que, o sea, no es lo que la gente dice, sino lo que nosotros hacemos de la gente, o sea, lo que queremos transmitir a la gente. Uh-huh. Exactamente. ¿Quieres decir algo, mi chico? Sí, tu nombre, mi amigo. Carlos. Carlito, cuente. O sea, claro, es que muchas personas piensan que es lo peor del mundo, personas que están fuera de la ley y todo eso. Pero básicamente uno cuando estás dentro ya lo ves como algo diferente, como una familia. Uh-huh. Es básicamente una familia lo que encuentras. Básicamente no estás solo. Tienes hermanos que te apoyan, te más que todo, que están ahí para ti, para lo que sea. Se preocupan por ti como club, si tienes algún problema fuera, claro, de las calles, igual se apoyan entre ustedes. Claro, siempre están juntos. Perdón que te corte, mijo. O sea, lo que nosotros tenemos son nuestros fundamentos de nuestra formación, de nuestros partes. O sea, nosotros escogimos un perro, no fue al azar, o sea, lo pensamos muy bien y es uno de los animales más leales que encuentras, ¿sí? Ya. Entonces, es por eso que nosotros vamos con lo que todo el mundo sabe, o sea, lealtad y respeto. Entonces, nosotros manejamos de esa ideología. Entonces, nosotros estamos para apoyarnos desde las jerarquías más altas hasta las más bajas. Entonces, o sea, nosotros estamos ahí como familia, no siempre solo cuando es de rodar o algo, no. O sea, nosotros estamos 24/7, como quien dice. Encargados de principios y valores. Sí, genial. O sea, nosotros somos una verdadera familia que nos acogemos y nos cuidamos prácticamente la espalda entre todos, así. Perfecto. Yo quería, perdón que le interrumpa, hacer una pregunta a ustedes. Cuando tienen un problema, de las miles, cientos de personas que pueden conocer, ¿cuántos estarían con ustedes? Así es. Claro. Muy pocos, no se los puede contar a veces con los deditos. Aquí. Y teniendo 1,000 amigos en Facebook. Pueden tener 1,000, 2,000 amigos. Claro. Pero créanme que aquí de lo que más necesitan, ahí estaremos. Bien. Eso es una hermandad. Eso es una familia. Y siempre manejando, como dijo, oiga la redundancia, lealtad y respeto. Que eso es lo primordial para todos. Genial, chicos, genial. Súper bien. Súper unido, Evil Dog. No olviden, mañana, 2 de la tarde, Tribuna del Sur. Salen los muchachos, así que no se atrasen en la rodada, salgan con tiempo. El número de contacto aquí está en de los muchachos, a ver si los puedes repetir otra vez. Ya mismo se los paso. Y va a ser un evento súper incluyente. Va a haber música, comida, van a haber artistas. Van a regalar tatuajes. Tatuajes, ABC del motor. O sea, no es cualquier cosa. Así que muchachos, de la moto, pilas. No solo del motor, sino de la moto. Favor, estos bronces están botando la casa por la ventana. Por la ventana. Así claro. Es. Un ABC completo de Kuntur Taller. Excelente. Bien. Taller para todos, igual que vayan. Bien, totalmente garantizado. Bien. Una vez. Y bueno, le repito el número. Por favor, si alguien se pierde, de celular. Mandan la ubicación acá, los muchachos van a hacer la casa en la casa de los chicos de Hell Angel en Cumbayá. A ver, ahí va. 099-82-34053. Perfecto. Perfecto. Evil Dogs, David. Sí, ya, presidente. Antes, el presidente de Evil Dogs. David, sí, David. Un saludo de igual para David Castro, me imagino que es el que nos envió el saludo. Un saludo para ti, estimado David. Gracias por tu sintonía, aquí están tus muchachos haciéndole quedar muy bien a lo que es este club de brothers de lealtad, este club de personas leales. Como dijeron, el perro simboliza eso, la lealtad, el respeto. La lealtad y el respeto, sí. Muy bien puesto el nombre, muchachos. ¿Para qué también? Gracias. Muy bien puesto, sí. Nos vamos al último corte musical y regresamos ya con la parte final de esta entrevista con nuestros hermanos de Evil Dogs. Evil Dogs. Y nos vamos también a un pequeño corte publicitario y ahí sí regresamos. Después del corte publicitario les dejamos con Guns N' Roses, Paradise City, un cover obviamente, porque si no ya cogen y nos cortan el Facebook, la transmisión, estos manes de los dueños de derechos de autor, pero ya van a ver, ya, para el próximo año ya cuando estemos saliendo en otra frecuencia, y sí, ahí sí me estás diciendo, deponiendo, no quiero, les doy. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Artemisa Danza presenta la obra La Edad de las Lágrimas, bajo la dirección coreográfica de Ana Jacome. Una obra que pone en escena los pretextos en letras y movimientos para descubrir la Edad de las Lágrimas. La poesía de Carla Armas y las experiencias personales de las intérpretes que vislumbran umbrales de plena existencia. Le esperamos el viernes 25 de octubre a las 8 de la noche y el sábado 26 de octubre a las 6 de la tarde en la Asociación Humboldt, ubicada en la Vancouver E5-54 y Polonia. Entrada general $6. Mayor información al 09-849-58-180. Hay una voz lejana que repite: no tuve la decencia de amar despacio. No

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fanpage de Facebook de Torquí Metal. Recuerden, busquen en Facebook Torquí Metal. Ya van a ver ahí la calaverita con la guitarrita y la moto y ya nos han de ver a nosotros y pueden igual mandarnos solicitud de amistad, no hay ningún problema. Estamos, ya saben, siempre aquí al aire todos los viernes desde las 20 horas. Recuerden, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier evento, aniversario, rodada, campaña, todo lo que tengan, estamos aquí para apoyarles, hermanos. Recuerden, aquí no hay parches, no hay colores, aquí lo único que existe es motociclismo y metal del bueno, ¿sí? Avisen con tiempo, eso sí. Así, avisen con tiempo. Muchachos, antes de despedirnos, su invitación a toda la audiencia que nos está escuchando, promocionen prácticamente, sí, antes de que vayan con la promoción, un saludo para Alex GT, que dice: saludos Evil Dogs. David Castro dice: excelente, mis perros, mañana a festejar como se debe el IR. Perfecto, mi. Hágale, muchachos, el micrófono es todo suyo. Bueno, gente, les quiero invitar para el día de mañana 19, que nos acompañen desde las 2 de la tarde en el punto Tribuna del Sur. Estaremos ahí hasta las 3 para poder salir a una grandiosa rodada con todos ustedes, mi gente. Recuerden que tenemos juegos, música en vivo, comida, bebidas. Tenemos muchos premios que la verdad tienes que comprar tu entrada para adquirir estos grandiosos premios, como es un tatuaje de $100 de muy buena calidad. Te regalamos un ABC completo con tu Motor Taller. Tenemos un fantástico celular también para que estés muy comunicado. Tenemos una botella de licor, de muy buen licor. Recuerda que estos premios avalúan con tu entrada. Son $3 por motor. Y además tienes increíbles descuentos con tu entrada a los tatuajes que vamos a dar ahí. Espectacular. Espectacular, sí. Tenemos bandas de música dispersa para toda la gente, como Pelusa de Pupo, La Grácula, Hammer, Raptor. Raptor, qué bien. Sí, bueno, un pana de hip hop. Uh-huh. Buena música. ¿Listo? Sí. Muchachos, los invitamos. Va a estar brutal, que todo lo vas a pasar bien. Y más que todo, lo más importante es la cerveza. Agrada. Vayan a disfrutar de nuestro segundo aniversario. Evil Dogs. Nuestros perros. Y a toda la comunidad motociclista, más que todo. Nos están invitados mañana a las 2 de la tarde en la Tribuna del Sur. Punto de encuentro. Vamos, muchas gracias. Perfecto. Bueno, para los que asistan, la vamos a romper. Primero vamos a festejar, vamos a reírnos, a contar anécdotas, a pasarla mega bien, sin nada de discriminación por nada, respeto y totalidad en todas, diversión asegurada. Puertas abiertas. Vaya. Bien, muchachos, bien. José. ¿Año? Igual, invitarles a todos, después de tanto relajo en la ciudad, ajá, una buena rodadita no hace mal a nadie. Un relajo sano. ya era hora, una buena rodada, como ajá, va a ser de nuestro evento, segundo aniversario de Evil Dogs. Les esperamos a todos. La dirección les íbamos a... Sí, claro, dale, de una. Por si acaso no les respondan el mensaje. No, hay tiempito. Por si acaso les dejen en visto. La dirección va a ser en San Juan de Cumbayá, calle de los Olivos, para que se ubique. Ya estando ahí, cualquiera una llamada o algo, aunque sea para salirles a ver. Claro, como debe. Entonces, ser. Ya estando ahí, creo que ya está más que... Ya de oír relajo, donde oigan bulla, allá vaya. Ajá, donde haya motos, donde haya hermandad, ahí está el segundo aniversario de Evil Dogs. Evil Dogs, uh-huh, así es. Darío, ya en la parte final. Bueno, pues deseándole paz y tranquilidad a nuestro país, que todo nos salga súper bien, amigos, querida audiencia, como siempre, un placer inmenso. Darío Paladines les saluda. No olviden el evento de mañana de los chicos, nuestros amigos, hermanos de Evil Dogs. Va a estar brutal. Así que nos vemos el día de mañana. Los vamos a acompañar. Y como dijeron aquí los muchachos, sin parches igual pueden acercarse. Quieren cambiar ese estereotipo del motociclista rebelde, malo, asesina gallos, mata perros, nada que ver. Tira piedras, nada. Contraloría, no, nada. Acá nada. Acá, simplemente ya saben que es un evento como para pasarla brutal. Uh-huh. Nos vemos, cualquier cosa. Le cedo la palabra a mi compañero de micrófono y pana de lucha, Diabrito Mauro. Así es, Watts. Gente, no se olviden el día de mañana, 19 de octubre, antes a la mi cumpleaños. Vean nomás cómo empieza, ¿sí? Así de brutalidad. Evil Dog Support Crew 81, el segundo aniversario. Juegos, música en vivo, comida, cerveza. Con tu entrada participas en el sorteo de un tatuaje avalado. ¿Avalado? Sí, ¿no? Sí, avalado en $100. ¿Sí? Un ABC completo de Kurt Moto Taller, un celular, una botella de licor. Sábado 19 de octubre, 2 p.m., punto de encuentro, la Tribuna del Sur. ¿Sí? Es ya saben, popular. Como siempre, la trinchera, la famosa Tribuna del Sur. ¿Sí? Así es. El Clubhouse Ham MC Ecuador. Sí, esto es en San Juan de Cumbayá, de Los Olivos y de Los Libertadores. Bandas invitadas, está Pelusa de Pupo, ¿sí? Hammer y Raptor. Raptor, sí. Así que, gente, contribución 3 yankees por moto. Baratito, ¿sí? Baratito, ¿sí? Por moto, sí, chicos. Sí. O sea, yo puedo llevar 10 vagos en mi moto, pero solo pago 3. Buenas, buenas. Por motor. Es sí, por motor. Este... Ajá, me he hecho Checovía. Vale. Listo, gente, de mi parte me despido. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden, mañana tenemos este mega evento de parte de Bill Dogs, gente, para ya que voy a irnos volviendo nomás a la normalidad. Sí, por favor, la lluvia. La volviendo a rodar, volviendo a tener la camaradería, volver a compartir entre hermanos motociclistas, ¿sí? Chicos, les deseamos mucha suerte en el evento, así que van a realizar. Haremos lo posible por tratar de ir, más que sea un ratito, más que sea para criticar, no me tires. trataremos de hacer lo posible por ir, ya saben que por motivos laborales y todo eso, y entonces va a ser un poquito complicado, pero de todas maneras, chicos, como les digo, vuelvo y les repito, fotitos, como está el evento, nos hacen llegar nomás a nuestros teléfonos celulares, tienen nuestros números, sí. Y obviamente estaremos publicando en la radio para que la gente se vaya animando, ¿sí? Pongan las fotos de las motos, de cómo va el evento en el transcurso de la tarde, para que nosotros igual ir compartiendo y para que la gente se anime a ir, ¿sí? Así más es. Que todo, todavía la... Ahorita los motociclistas andan como diablo en botella, literal, ¿sí? Queriendo salir, buscar cómo disfrutar y cómo volver a la tranquilidad, volver a la normalidad, mejor dicho. ¿Sí? Una precaución es diablito. Muy amables, de hecho, agradecerles a ustedes por la acogida que nos brindaron. Excelente emisora, de hecho, yo voy a tenerles más en cuenta ahora que... Gracias, señor. Era un desconocido en cuanto a esto, pero ahora... Espectacular, excelente trabajo el que realizan para dar conocer igual este mundo. Gracias. Y agradecerles a ustedes por la invitación. Chévere. Bueno, de mi parte me despido. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, buenas rutas, un motoabrazo para todos. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Nos oímos la siguiente semana a través de las frecuencias que ya tienen, ya la saben, www.radiocce.com, casi me pierdo, 940 AM y el fanpage de Facebook. Gente, buena semana para todos, buen fin de semana, caigan al evento de los Evil Dogs y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.